Informativa de Radio Municipal, ahora sí ya estoy en contacto con Sofía Racilla Tomaselli, Secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de La Pampa. Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes, buen día. Becas para estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Creo que entiendo que a partir del lunes ya va a estar abierta hasta el 10 de agosto para cupos vacantes. ¿De qué se trata? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Sí, desde la Dirección de Acción Social, efectivamente desde el primero hasta el 10 de agosto volvemos a abrir nuevamente, ¿sí?, las becas que tenemos a lo largo del año. Siempre se intenta llenar los cupos en distintas partes del año, de las que quedan vacantes, y en este momento son para tanto los estudiantes que se encuentran en carrera, sí, como los ingresantes 2022, y también para aquellos ingresantes que se han inscrito en las últimas fechas para comenzar ahora este segundo cuatrimestre. La convocatoria trata de los siguientes cupos, tanto en Pico como en Santa Rosa: becas de jardín, de alquiler, de comedor, de residencia, y también tenemos de estudiantes con discapacidad. Para poder inscribirse, están publicadas en las redes sociales, pero también en nuestra página web de la universidad, la página oficial. Allí en la parte de acción social, en convocatorias becas, van a encontrar el link, ¿sí?, para seguir los pasos para anotarse. También tenemos una línea de atención de WhatsApp, ¿sí?, que si quieren puedo pasar el número, 2954-53-3578, o bueno, los mails de dirección social @ulpan.edu.ar para Santa Rosa, y para becas, y para General Pico contamos con el mail de becasgp @ulpan.edu.ar. Bien, Sofía, estamos hablando de qué cantidad de becas y qué cantidad de estudiantes en realidad son las que lo solicitan, más o menos, si tienen un número. Bueno, en realidad estas becas, sí, se largan todas juntas siempre a fin de año, porque se arman los listados a principio de cada año, y estas son becas que han ido quedando sin cupo, o que primero las han adquirido y luego se han bajado de la convocatoria, por eso las volvemos a alargar en esta segunda mitad del año. Por lo tanto, digamos, el cupo total no es el máximo que siempre largamos a fin de año, sino el remanente que va quedando. Actualmente, sí, para becas de alquiler, de comedor, de residencia, son las que menos contamos porque tenemos solamente un cupo, sí. Pero las becas que contamos con mayor cupo, estamos hablando más o menos entre 15, 20, 30, son las de jardín, las de comedor, alquiler un poco menos, sí, porque también es una de las cuestiones más solicitadas, y con estudiantes con discapacidad. Claro. Esas son las que contamos con mayor ampliación, digamos, para esta segunda mitad del año. Me imagino que debe ser muy difícil, porque en momentos donde el país está tan convulsionado, la necesidad tan grande, me imagino que debe ser difícil elegir y tener que decir que no a algunos, ¿no? Sí, en realidad lo que se hace es, bueno, un listado, después los asistentes sociales que están a cargo de la Dirección de Acción Social se encargan de hacer las entrevistas y, bueno, los análisis correspondientes socioeconómicos. Y en función de eso, no es que se le dice que no a la gente, sino que se elabora un listado, sí, en función de estos criterios socioeconómicos, y en ese listado, bueno, quedan, ¿no?, ordenados, y en función de eso se van cubriendo las becas. Pero la gente ya en ese listado, no, digamos, se llega hasta cubrir el número que hay, pero después, una vez que ya queda en el listado, si alguien llega a caer de ese listado, continúa el que sigue, no es que directamente queda fuera de la convocatoria. Bien, bien, bien. Sofía, estrenando de alguna manera casi cargo, ¿no? Entiendo que entraste en la secretaría en junio. Sí, sí, es correcto. ¿Un desafío nuevo o ya venías entrenada para ese lugar? No, uno nunca viene del todo entrenada. Sí, sí, es un desafío muy grande. Yo ya igual venía trabajando para la gestión, venía desde el área de la secretaría académica. Estaba coordinando el programa de tutorías de pares, así que, bueno, estaba trabajando mucho con el ingreso universitario. Tengo bastante de cercanía a los estudiantes, pero bueno, esto es un gran desafío, mucho mayor, ¿no? también por las responsabilidades que implica y bueno, todas las áreas a cargo con las que cuenta la Secretaría, como Acción Social, tenemos Salud, tenemos Deportes, bueno, comedores también, ¿no? Así que bueno, un desafío bastante grande, pero vamos trabajando mucho y haciendo lo mejor que se pueda para el bienestar de la comunidad universitaria. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias y bueno, éxitos en este nuevo lugar, en esta nueva secretaría. Muchísimas gracias bueno, por atendernos. Muchas gracias. De paso, les informo que estamos con la venta de tickets también tanto en Pico o en Santa Rosa para el comedor universitario. Los estamos vendiendo día hoy miércoles, jueves y viernes de 9 a 11 en Coronel Gil. Gil 353, allí, sí. Los tickets para comedores en Pico y Santa Rosa. Perfecto. Exacto. Bueno, muchas informado. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.